Bienvenido al episodio número 5 del podcast RM para Todos. Mi nombre es José Jiménez y en este audio hablaré sobre distribuciones para ARM. Pero antes de empezar con la temática de este audio, me gustaría recordar, hacer un pequeño recordatorio, que en noviembre va a ser el primer aniversario de mi otro podcast que tengo, que es Tomando un Café, y como sé que varios, no sé, pero sé que hay oyentes de este podcast que también es Tomando un Café, pues me gustaría pues recordar el primer aniversario, que lo voy a celebrar con un audio, digamos, especial, donde quiero que participen los oyentes de ese podcast. Y lo que voy a pedir es pues un audio o un texto, pues comentándome qué te parece el podcast o dándome alguna sugerencia, y sobre todo para responder a dos sencillas preguntas, que sería ¿por qué utilizas Linux? Y la segunda pregunta es ¿qué aplicaciones de Linux te ha sorprendido? Ya he recibido alguna respuesta, y si te interesa, si quieres interesa participar, me puede enviar tanto el texto como un audio, me lo puede enviar a Telegram, digamos a mi alias, mi cuenta de Telegram, que es @joseajimenez, también al correo electrónico que tiene el podcast, que es tomandouncafe@netset.eu, o a la cuenta de Twitter, que es @tomandoun-café. Así que me gustaría pues que participasen los oyentes, y así podamos hacer pues una celebración bastante digna. Ya de por sí, ya tengo varios audios y textos, así que digamos que pues, quiero tener bastantes más para los oyentes que tengo. Así que ya después de este pequeño recordatorio, vamos a empezar con la temática del podcast, que en este caso va a ser distribuciones para ARM. He hecho una lista de diferentes distribuciones que hay. De hecho, lo he hecho en categorías, la he dividido en diferentes categorías en función del uso, de la funcionalidad que tengan, para qué la quiere o va a utilizar. Y una lista de unos 15 o 16 distribuciones, así que para no alargar mucho este audio, pues diré el nombre, la funcionalidad principal o si tiene alguna característica a destacar. Lo que sí he quitado de esta lista son, digamos, las versiones de distribuciones de Linux. O sea, no voy a hablar ni la versión de Debian, ni la versión de Ubuntu que hay para placas ARM, ni la Fedora, creo que también tiene una versión, sino me he centrado en distros específicas para, o desarrolladas, o que su función principal está para placas ARM. Aunque es verdad que derivan de alguna distribución de Linux, pero digamos que ahora veré en la lista que la mayoría son bastante específicas para ARM, aunque es verdad que varias de ellas tienen también versión para x86, para PC. Así que, como comentaba, lo he puesto por categoría, y la primera categoría que habrá, pues digamos, la he llamado como la genérica. Esta, digamos, que es muy amplia, hay muchas distribuciones genéricas, digamos que es como igual que una distro de Linux en el ordenador, pues una distro de Linux para ARM, con lo cual puedes tener tu escritorio si quieres, puedes no tenerlo, no tiene una, está enfocado a un uso en particular, una función en particular. Y aquí voy a destacar pues dos, que son una de ellas muy muy conocida, la otra también conocida, no sé si para el oyente la conocerán mucho o poco. La primera es Raspbian, que digamos que es la distro oficial para Raspberry, y de hecho hay otras distros que están basadas en ella. Y aunque está enfocada a Raspberry, yo sé que hay imágenes también para otras placas que no sean Raspberry. Así que no mucho que comentar, porque cualquier oyente que escuche este podcast sabrá lo que es Raspbian, digamos, es la distro más conocida para placas ARM. Y pondré, digamos, esta lista también la pondré en la nota del programa con los enlaces a sus páginas web. La otra, que quizás es un poquito más desconocida, es ARMbian, que también es una distro. Esta, a diferencia de la anterior, en la misma página tiene un enorme soporte a hardware, porque si te metes en Raspbian solo verás que tendrás las imágenes para Raspberry, sino tendrás que irte a otros sitios para conseguir de otras placas, pero aquí en cambio tiene un bastante grande, es bastante... soporte muy grande para un montón de placas de Odroid, de Pin64, de Banana Pi, de Oran Pi, etc. Es una distribución con mucho soporte para hardware, y las imágenes te las puedes descargar desde la misma página web. Así que, digamos, voy a destacar estas dos, digamos, porque son más genéricas. De hecho, puede hacer cualquier funcionalidad directamente con estas dos. Y ahora vamos a un poquito a la a los distros un poquito más específicas. La primera de ellas, la llamo a esta categoría, la llamo servicios. ¿Por qué? Porque son distros que su función principal es facilitarte la instalación y la configuración de servicios. ¿Qué significa eso? Pues que puede estar, pues que si quieres instalar un servidor web, pues te facilita la instalación y configuración de un servidor web, o de un servidor multimedia, o un media center, o un sistema de almacenamiento, etc. La función principal es que te proporciona esa facilidad, ya sea a través de una interfaz web donde pueda donde tenga un panel de administración, o como veremos, también con una serie de scripts, digamos. Aquí la primera que voy a hablar de ella se llama, además esta hablé ya en el podcast de Tomando un Café, en el último audio que hice una charla con Ángel de UGIT, hablé de esta distro que se llama SyncCloud. Es una distro que destaca, como he dicho, en esta categoría, pues te proporciona una interfaz web donde puedes instalar una serie de servicios. Es verdad que la lista de servicios es bastante corta, no es muy, muy grande, pero la característica principal que tiene esta distro es que tienes que abrirte una cuenta en la página web de SyncCloud y te proporciona una URL, un dominio. Entonces te quita el paso, porque si quieres tú que tu placa DRM esté disponible en internet, pues necesitaría algún servicio tipo NoIP para poder asignarle la IP de tu operador, que es una IP dinámica que cambia, a un dominio. Pues este paso ya te obliga o te lo proporciona esta distro. Esta distro, digamos, lo que es diferente a las demás, porque tienes que registrarte en una cuenta, y en esa cuenta ya te proporciona un dominio, y con ese dominio ya puedes acceder de forma externa, fuera de tu casa, puedes acceder a esa placa DRM. Otra cosa que también tiene es que vende kit de hardware. Vende, creo que son Odroid, Raspberry y no me acuerdo si otra marca. ¿Qué significa eso? Porque te vende, digamos, la Odroid con la caja, con la fuente y con una tarjeta SD con la imagen de SyncCloud ya instalada. También puedes hacer tú que te puedes bajar SyncCloud, la imagen de SyncCloud, e instalártela en tu placa DRM. Creo recordar que no me acuerdo si, porque he dicho que venden los kits de hardware que son Odroid, ahora os lo digo, Odroid, Raspberry, tanto la Odroid son la HS1 como la OS2. La HS1 es el modelo de Odroid que puedes ponerle, que viene con una carcasa especial para que le meta o le introduzca un disco duro. Si te deba, la imagen que te puedes descargar tiene un soporte muy amplio también para otro hardware. Tiene para la Banana Pi, CubiBoard, BeagleBoard, Odroid, que tiene más modelos aparte de los kits de Asus. De hecho tiene para Helios 4, que eso ya recordaréis que en un audio anterior hablé que era un NAS que estaba en una campaña de crowdfunding. O sea que tiene bastante más que los kits de hardware que vende, pero tiene un limitado listado de servicios. Los servicios son pocos, aunque son bastante útiles, que son, creo que era el listado de servicios que proporciona en Nextcloud, que me imagino que muchos conoceréis lo que es, una herramienta para compartir ficheros, como una especie de Dropbox pero montado de forma local. Tienen Diasporas, que es una red social tipo Facebook, digamos, pero con que es libre. Tiene también la opción de un servidor de mail, que te proporciona también una interfaz que es el Roncube web. Rocket Chat, que es un programa de mensajería que te permite, pues, hablar, montar un chat tanto de vídeo, de voz como de texto. GeoGC, que es un servidor de Git. Y SyncSync, que he dicho que es una herramienta para sincronización de ficheros. He visto que es una lista pequeña, pero la verdad que es bastante, unos servicios bastante útiles que se les puede sacar mucho provecho. La siguiente distro de estos de para servicios sería DSP, que es la distro que yo realmente utilizo. Ahora mismo en mi ROS 64 es una distro basada en Debian, y yo le destacaría dos cosas. Primero, no te proporciona una interfaz web, con lo cual la administración, digamos, se hace a partir de unos scripts con una interfaz de texto que son bastante sencillitos y de hecho te proporciona mucha configuración. Y también te proporciona un listado muy grande de aplicaciones, digamos, preconfiguradas que te permite instalarlo. De hecho, esto lo recalco mucho porque el listado es bastante grande, con lo cual puedes darle mucha funcionalidad a tus placas RM. De hecho, puedes instalar pues, desde Nextcloud, como he dicho antes, en Syncloud, que también lo tenía, pero puedes instalar también herramientas para montar un media center. Hay un montón de herramientas multimedia, tiene Kodi, tiene Plex, tiene otros servicios multimedia, también puede instalar SyncSync como en SyncCloud, también tiene alguna herramienta de backup, tiene también herramientas para domótica, o sea, tiene sistemas que puede instalar de forma fácil y el listado es muy amplio. De hecho, destaco eso, el listado de software que puede instalar fácilmente. La siguiente distro es JunoHawk, que es una distro que tuve antes de utilizar DSP, de hecho no me acuerdo si la tuve en esta RO 64, pero la Raspberry sí la tuve. Es una distro como SyncCloud, te proporciona una interfaz web de administración y hay una serie de paquetes de que te instalan unos servicios de forma fácil. El listado es bastante más grande que el de SyncCloud, aunque un poco más pequeño que el de DSP. Una curiosidad de JunoHawk es que había, digamos, diferentes estados de aplicaciones. Estaban las aplicaciones oficiales, que estaban ya completamente testeadas y funcionaban perfectamente, estaban dentro, digamos, de JunoHawk, pero también había unas, como digamos, aplicaciones betas que estaban en desarrollo, que también la podía instalar, aunque no era con un paquete, digamos, preconfigurado, sino era a través de un repositorio de GitHub, pero era relativamente también fácil de instalar. Ya con ese listado, tanto de aplicaciones oficiales como las que están en desarrollo, ya la verdad que se aumentaba bastante y era bastante grande. También el panel de administración, aparte de la instalación de aplicaciones, también te podía gestionar diferentes, digamos, cosas de la placa, también la red o otro tipo de configuraciones internas. Estas son las tres, digamos, distribuciones de Linux que he puesto en la categoría de servicio. Ahora vamos a ir a otra categoría también muy importante en estas placas RM, porque también la utilizan mucho para esa funcionalidad, que es domótica. En este caso, con una distro que se llama OpenAVIAM. OpenAVIAM es una distro para que es una completa solución de domótica. Que tiene mucho. Con un amplio soporte para hardware. Si os metéis en la página de OpenAVIAM, veréis que es bastante grande todos los soportes para diferentes tipos de hardware, de Sonos, creo que era de IKEA, de UE, que hacen bombillas, de Xiaomi, que también tiene un montón de sistemas de domótica. Y la verdad que es bastante, bastante amplio el soporte. También tiene integración con otros sistemas también. Creo que recordás que tenía con el sistema de Amazon o de Google, también tenía integración y sistema, y también tenía pues para cosas como, no sé, es que también en este mundo de la domótica estoy bastante perdido. Lo que sí tiene es soporte para hardware de placas, tanto para Raspberry Pi como para la marca Pine, en este caso el modelo A64. Para eso tenían ya dos imágenes. Para el resto de placa intenté buscar, pero no ponía más información. En la página oficial solo pone para Raspberry y la A64 de Pine. El siguiente distribución se llama Haspbian y es una distro específica para instalar Home Assistant. Home Assistant es una herramienta que te permite también una solución completa de domótica. En este caso el soporte sí era solo para Raspberry, pero para muchos modelos, la Raspberry 0, la 2, la 3 y la 3B+. Entonces, esto es una solución completa, es parecida a OpenAVIAM, pero esta también tiene una aplicación propia que la puedes controlar con el móvil, como la anterior, que eso se me olvidó comentarlo. Entonces es una solución de domótico para instalar tus diferentes componentes Y también tiene un soporte muy grande a diferentes hardware, tiene para integraciones con otros servicios, etcétera. La verdad que también es muy completa. Y esta, hay más soluciones, más distribuciones para domótica, pero estas, digamos que son las dos que yo he visto que eran más conocidas o imagino que más utilizadas. Así que, bueno, se me olvidó antes de pasar a domótica. He metido aquí también otra distro que no es exactamente de domótica, pero tampoco sabía dónde meterla, en qué categoría. Y me ha resultado bastante interesante porque también es un uso que se le pueden dar a las placas ARM, que puede ser bastante útil en algunos escenarios. En este caso, la distro se llama Motion Ace OS. Esta distro es una distro específica para controlar o gestionar o administrar sistemas de videovigilancia. Los típicos, tiene una empresa y tiene un conjunto de cámaras que controla, digamos, el entorno o dentro de la empresa, pues un sistema que te permite, digamos, gestionar con placas ARM, te permite gestionar ese sistema de videovigilancia, pues para grabar las imágenes, para visualizarlas, etcétera. En este caso, el soporte de dispositivo también era bastante amplio, porque había modelos de marca de BananaPi, de NanoPi, de OranPi, de Odroid, de Pine, la Raspberry, evidentemente. Y ahí había varios modelos de cada una de esas marcas. Por ejemplo, de Odroid está la C1, la C1 Plus, la C2 y la EQ4, etc. Hay bastantes modelos. O sea que si queréis montar un sistema de vigilancia, veréis que hay una distro que también con pequeños dispositivos ARM, como los que hablamos aquí, puede, digamos, gestionar y hacer pues toda la grabación de las imágenes del sistema de vigilancia. Pues ya con estos tres, digamos, distro, finalizo la parte, digamos, de la categoría de domótica. Me paso a otra categoría también muy, muy usada en este tipo de placas, que es la de multimedia. Y en este caso, pues también he escogido una distro. En este caso, no voy a reconocerlo, son bastante famosas, porque el apartado multimedia en este tipo de placas ARM, la verdad que es muy utilizado. Hay mucha gente que utiliza pues la Raspberry o otro tipo de placas como media center, lo enchufan a la tele, tienen sus reproductores para poder reproducir, digamos, tanto vídeo, pueden reproducir música. Así que entre las distros que he escogido, digamos, tenemos una de las más famosas, digamos, que es OSMC, que esta yo la tuve en una primera Raspberry que yo me compré, que la tenía, digamos, enchufada a la tele, pero se llamaba, no, esta fue la que probé, la OSM. Esta la estuve probando y la verdad que funcionaba bien, aunque era un poco lenta porque yo tenía la Raspberry, creo que la 2, la primera que me compré, me parece. Y es una distro para montar un Media Center, está basado en Kodi, una aplicación de Media Center muy conocida. Y en este caso soporta tanto placa Raspberry como Vero, que creo que es una placa, o sea, que la hacen ellos, los mismos de OSM creo que venden, y Apple TV. Así que con esta distro pues la puedes enchufar en la tele y puedes reproducir películas y te proporciona pues también la cartelera, información de la película, etcétera. Es algo bastante común y bastante usado en este tipo de placa. Otra distribución que también es bastante famosa, o por lo menos yo la he escuchado y la he leído mucho, es OpenELEC, que también te proporciona, como la anterior, es una alternativa, digamos, que te proporciona pues una distro para montar tu propia Media Center. En este caso también el soporte también es para Raspberry, pero también añaden las placas Humming Board y Cubos. Recordarán, creo que en el episodio anterior hablé de las placas Cubos, creo. Recordar, no sé, o si no, hablaré, que son unos dispositivos en forma de cubos, como son medio muy, muy, muy pequeños, que destacan porque vienen específicos para reproducir contenido. Y Humming Board, digamos, es también de la misma marca que cubos, pero son placas bastante más potentes y son bastante caras. También los cubos son un precio también alto, pero las Humming Board son bastante grandes, más potentes y te proporciona, la verdad, que bastante, o algunas funcionalidades, digamos, extra que no es habitual encontrar, como por ejemplo dos puertos Ethernet, que es algo difícil de ver en este tipo de placa. La siguiente distro, que es una distro que también hablé en el último audio tomando un café con esta charla que tuve con Ángel de Ugui, que se llama Volumio. Creo que está bien escrito. Volumio, sí. Volumio, a diferencia de las anteriores, es una distro solo y exclusivamente para reproducir música. He intentado ver en la página web si se puede reproducir imágenes, películas, vídeos, pero no lo he encontrado. Creo que es solo específicamente para audio. Entonces es una distro que digamos que te permite, pues, en un dispositivo de estos reproducir audio que lo tenga almacenado tanto en el propio dispositivo como en almacenamiento externo. Tiene una aplicación de móvil que la puede gestionar y la verdad que es una aplicación pensada solo específicamente para aquella gente que quiera reproducir música con calidad. Porque si veis las características y la cantidad de formatos que soporta, además, como también algo a destacar, tiene una tienda donde se vende, digamos, kits completos con el hardware y el software instalado suyo, Volumio instalado, y bastante potente, y destacan sobre todo por la calidad del audio. También venden plaquitas para poder instalarla en la Raspberry, que te proporcionan, creo que se llaman DAC, y te proporcionan una salida para poder conectar, digamos, altavoces más potentes. Entonces es una distro específica para reproducir música. En este caso, las placas que soporta son la Raspberry, evidentemente. También soporta Odroid, Sparky, Asus Tinkerboard y, como he dicho antes, para curiosidad, las placas que venden también, he dicho antes que tiene un kit completo, a ver si lo veo, si veo alguna, pero no me pone, son para Raspberry si vende algún componente para añadirlo, pero no pone qué placas son las que venden en los kits completos de hardware, no lo distingo. No lo consigue. Así que si quieres montar un servicio para escuchar música en tu casa, pues que sepas que Volumio es una distro específica para eso. Y la última distro es una que se llama, que yo no la conocía, la verdad. Esta tengo que reconocer que no la conocía, que se llama Pi Music Box. Y es una distro pensada para reproducir, pero en streaming. ¿Qué significa eso? Que una distro específica para conectarte con servicios de streaming de música tipo Spotify, YouTube, SoundCloud, Google Music, y creo que no soporta, esos son los que soporta, creo recordar, lo voy a mirar en la página web, pero es una distro para reproducir música en streaming. Evidentemente la música también la puedes tener en almacenamiento de tu placa, en una tarjeta, y también reproduce, pero está específicamente, digamos, orientada a conectarte por algún servicio de streaming y poder escucharlo en tu casa. Estoy viendo que SoundCloud, Google Music, iTunes, Gpoder, bueno, evidentemente almacenamiento local, la música local, web radio y unos cuantos servicios más que realmente yo es que no en mi campo. No sé que existen algunos servicios, Spotify, Google Music y todo eso, pero ya hay. No conozco mucho y tampoco soy muy oyente de música en streaming. Así que una opción a tener en cuenta, si quieres, pues si tienes tu cuenta en Spotify, pues lo puedes montar en tu placa RM y poderla escuchar en casa de forma cómoda. El siguiente categoría que he pensado es para otra funcionalidad, otro uso que suelen dar a estas placas, que es de consola de emuladores. Y aquí he puesto dos distribuciones, también bastante conocida para quien esté en el mundillo, que es RetroPie, que es una distribución que soporta gran cantidad de emuladores. Así que si quieres jugar a antiguos juegos de otro sistema, pues es una opción. En este caso soporta para Raspberry y Odroid. Y el último de esta otra distro, la última que voy a hablar de para consola, no la conocí hasta hace poco, se llama Laka con 2K. Y es una distro también para emuladores, soporta una gran cantidad de sistemas, o sea, puedes jugar a juegos de un montón de sistemas antiguos, porque esto está pensado sobre todo debido a la potencia de las placas, no puedes jugar, digamos, a consolas o sistemas modernos. El soporte es muy grande. También tiene, como la anterior, creo que RetroPie también versión para PC. Veo aquí los sistemas, pues varios sistemas de Nintendo, de Sega, la Play 1, y cosas así más antiguas como sistemas de Atari, etcétera. En este caso, a diferencia de la RetroPie, tiene un soporte muy grande de diferentes placas de ARM. Por ejemplo, tiene la Raspberry, varios modelos, no voy a decir los modelos porque si no sería muy largo, de Cubi Board, de Humming Board y Cubo, que he hablado anteriormente, de estas dos placas, de Odroid y de una marca de placas que no la conozco que se llama Wetec Play. No sé qué marca de. No conocía esa marca de placa. Con lo cual, este tiene más soporte que el RetroPie. Así que si quieres montar también una consola o un emulador para poder jugar con tu placa ARM, pues aquí tienes dos opciones: RetroPie y LACA. El otro categoría es una categoría que realmente me ha sorprendido porque no sabía que hubiera, digamos, distribuciones para esta categoría, que la ha llamado categoría de educación. Y en este caso, la primera distro que voy a hablar es Model Boss. A quien no conozca Moodle, Moodle es una herramienta que te permite montar cursos virtuales. Una herramienta bastante famosa en internet. Pues Moodle Boss es una distro específica para instalar un Moodle en una Raspberry. Y en este caso, solo tiene para los modelos 3B y 3B Plus. Se ve que tiene que ser para los más potentes. Y es bastante, está echándole un vistazo y está bastante bien. Es muy curiosa. Es una distro basada, creo que era en Raspbian, me parece. Una Raspbian Lite. Y evidentemente con un Moodle configurado específicamente para este tipo de placa. Y es un Moodle, digamos, completo. Yo he estado mirando y es como si montara un Moodle con PC. Evidentemente me imagino que tendrá una configuración, pero está muy bien porque esto lo puedes montar en una empresa y puedes dar cursos de forma, digamos, local. No creo que una Raspberry para montar este tipo de servicio en internet de forma masiva, no sé si la Raspberry no creo que aguante mucho, pero de una forma local, en un aula que tenga de informática en tu empresa o en un centro de estudio, la verdad que es una buena opción, no lo conocía. Y también me sorprendió la siguiente distro que se llama Pinet. Esta tengo mis dudas. Pinet es una distro enfocada a administrar y a gestionar una aula de informática. Entonces, digamos que la herramienta te proporciona una interfaz web donde tú puedes gestionar, pues, cuentas de usuario, las redes, puedes compartir carpetas, puedes hacer copias de seguridad y digamos que te proporciona una interfaz para gestionar por una aula de informática. Claro, el problema es que solo está disponible para Raspberry. Y he estado viendo, y claro, el Raspberry para empezar, bueno, no proporciona soporte por Wi-Fi, todo lo tienes que hacer por cable. Esta distro es solo para gestionar por cable. Pero claro, la Raspberry, la última, no son exactamente gigabit. Entonces, claro, gestionar una aula decente de ordenadores con una Raspberry, cuya velocidad no tiene gigabit, creo que la última son a 300 mega, me parece, la última versión de Raspberry. No sé cómo funcionará, pero es posible si está ahí y está funcionando y la están utilizando, es que se supone que se podrá gestionar decentemente una red de ordenadores con Pinet. Y la verdad que es una clase con Pinet y la página web está muy bien y ponen diferentes ejemplos de la interfaz web y la verdad que es curioso, tampoco conocía esta distro y me ha sorprendido mucho. Con estas dos vamos a dejar estas dos distros, vamos a dejar el campo en la categoría de educación. Vamos al siguiente, que es redes. Y en este caso sí quería hablar de una distro que creo que puse ya en el canal de un día una aplicación que se llama iPrio, que es una distro enfocada a instalar Docker. Digamos que te llama un Docker para poder instalar, para poder, digamos, ejecutar contenedores en este tipo de placas. Te facilita, digamos, la instalación de Docker y la ejecución de contenedores de imágenes o de contenedores de Docker. Aquí tengo que decir una cosa que me he dado cuenta porque al principio he visto que había un soporte para hardware grande, pero realmente el único que está actualizado es las imágenes de Raspberry. Tiene también imágenes de Droid, de Nvidia, de Olimex, que también es otra marca de placa ARM. Pero están muy desactualizadas, son de hace un año, de hace 2 años, y la única que realmente está actualizada en la versión de Raspberry. De hecho, la versión de Raspberry que recomienda que se utilice la 3B Plus, de la última versión de este sistema, que utilice la 3B Plus, porque digamos que es la más potente. Así que si queréis utilizar, digamos, Docker en una Raspberry, pues esto puede instalar esta distribución que te facilitaría mucho la tarea. Ah, y también aquí he metido otra distro, pero esta distro es muy famosa, ya lo veréis, que es una distro para montar un NAS. En este caso se llama Open Media Vault, que para aquellas personas que estén en el mundillo NAS, veréis que es muy famosa. Y tiene soporte para mucho hardware, tanto para PC, que es el donde digamos está más utilizado, pero tiene para Raspberry, la 2Rock64, tiene también la un modelo Renegade de Libre Computer, varios modelos de NanoPi, de Odroid, etcétera, con lo cual es un soporte bastante amplio para montar pues, tu propio NAS en estos pequeños dispositivos. No es un NAS, digamos, de verdad, pero la verdad que para este tipo de para este software pues te puede apañar, pues si quieres hacer copia de seguridad en tu dispositivo, te puedes montar un NAS y allí pues hacer tu copia de seguridad y otras tareas. Evidentemente estas placas, recordad, no tienen RAID, no tienen otros componentes que sí tienen los NAS, pero evidentemente son componentes, placas mucho más baratas que cualquier NAS, digamos, en condiciones que una de CUNA o de Synology. Así que, repito, Open Media Vault, que es una distro muy famosa para montar un NAS. Y he añadido una categoría, otra que se llama Otros, porque digamos, como era una distro que me interesaba, porque era bastante curiosa, que quería hablar de ella, y no cabía en ninguna de las categorías, así que puse una categoría Otros, y en este caso se llama Octopi. Octopi es una distro para instalar una herramienta que se llama Octoprint. Octoprint es una herramienta que te permite gestionar impresoras 3D. Así que una de las formas de instalar un Octoprint pues a través de su propia distro. Como curiosidad, este software está también disponible en otra distro que he hablado anteriormente, que es DSP. En este caso es el software, no la distro. Así que si quieres instalar y quieres gestionar tu impresora 3D, lo quieres hacer con una Raspberry, el soporte que solo tiene es solo para Raspberry, no he visto imágenes para otras placas, pues puedes instalar Octopi y con eso puedes gestionar, digamos, pues la cola de impresión o otro tipo de cosas para una impresora 3D. Con esta categoría finalizo este listado, espero que de este listado de 15 o 16, no me acuerdo cuál es el número de distros, haya muchas que no os conozcáis los oyentes. Habéis visto que hay varias que eran bastante famosas, así que si estáis en este mundillo de placa RM lo conoceréis, pero espero que os haya sorprendido con varias distros y que haya resultado interesante. A mí personalmente la categoría de educación es la que más me ha sorprendido. No sabía que había tanto Modelbox, sobre todo con Modelbox que con Pinet, que con Pinet tengo yo mis dudas que pueda gestionar, pero si está ahí es que se supone que lo hará. Me ha gustado la de educación y espero que haya resultado útil. Así que antes de acabar de la despedida, de despedirme de vosotros, voy a decir los diferentes, digamos, métodos de distribución de este audio, que en este caso sería con un canal de Telegram que tiene este podcast, que se llama ARM para Todos. Ahí subiré tanto el audio en MP3 como en OGG, y también lo subiré a las plataformas Anchor FM y a iVoox. Así que me despido de vosotros, un saludo y hasta el próximo audio.